¿Sabías qué? Los que nos han metido en esta crisis no nos van a sacar de ella. Las medidas impulsadas por Zapatero, reforzadas por la banca y la patronal, son el ataque más grande del franquismo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pensionistas y el resto de sectores populares. El gobierno está decidido a que el peso de su crisis caiga exclusivamente sobre nuestras espaldas. Recortes y congelación de salarios y pensiones, recortes en el gasto social y subida de impuestos y tarifas, privatización de la enseñanza y la sanidad, recorte de los derechos laborales y aumento de la edad de jubilación, criminalización de la resistencia y la rebeldía, criminalización de la huelga.